Jesús dijo: estudiáis las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Verdaderamente, estudiar las escrituras, leerlas y releerlas, meditarlas, pedir al Espíritu Santo que nos abra su sentido, es encontrar en ellas vida eterna. Es encontrar en ellas el tesoro para después de esta vida. Pero un tesoro, el de la vida eterna, que ya mana abundante en esta y vivifica incluso también esta vida. Pero para encontrar esa vida en las Sagradas Escrituras hay que venerarlas como lo que son, como el don divino que son, en el que no hay error, que es algo sagrado, vivo. Sin embargo, también en aquella época, la de Jesús hace 2000 años, había gente que no creía del todo bien en las Escrituras, aunque sí que creían en Dios, porque Jesús dice: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras? Pero si no dais fe a sus escritos, ya en esa época había creyentes en Dios que, sin embargo, creer todo lo que ponía el Éxodo con tantos portentos, plagas, pues se les hacía duro. Al hombre de poca fe, las grandezas de Dios se le hacen duras. Ya en esa época pensamos que es algo actual, sin embargo, hace 2000 años ya pasó. Frente a eso, lo que he dicho antes, las Escrituras hay que estudiarlas para encontrar en ellas vida eterna. El estudio de las Escrituras de rodillas ante una obra divina vivifica al que las lee. Que todos nosotros recibamos más vida a través de la lectura de esa palabra que está viva.